Cuando aquella tarde llegó a la estación, le informaron a la elegante señora que el tren se retrasaría una hora. Fastidiada, compró una revista y un paquete de galletas y una botella de agua para pasar el tiempo. Buscó un banco en el andén y se sentó a esperar. A los pocos minutos, un joven se sentó a su lado y la señora observó cómo aquel joven estiraba la mano, agarraba el paquete de galletas y despreocupadamente comenzaba a comérselas una a una. Molesta y con un gesto exagerado, la señora tomó el paquete, sacó una galleta, la exhibió frente al joven y se la comió. Y como respuesta, el joven tomó otra galleta, se la llevó a la boca. La señora enojada repitió su acción anterior, a lo que el joven la imitó. El diálogo de miradas y sonrisas continuó, hasta que la señora se dio cuenta que en el paquete solo quedaba una galleta. Con suavidad, el joven alargó la mano, tomó la última galleta, la partió en dos y dio una mitad a la dama, que cada vez estaba más irritada. Entonces el tren anunció su partida. La furiosa señora miraba desde la ventanilla al joven mientras pensaba, ¡qué insolente! ¡Qué mal educado! Sin dejar de mirar con resentimiento al joven, la mujer buscó la botella de agua en su bolso y se quedó totalmente sorprendida cuando encontró en ella su paquete de galletas intacto. ¿Cuántas veces la desconfianza instalada en nuestros corazones hace que juzguemos injustamente a las personas y las encasillemos en ideas preconcebidas, muchas veces ajenas de la realidad, y que nos atormentan con problemas que tal vez nunca ocurran ni ocurrirían? Pregunto, ¿es posible que malos entendidos de este calibre ocurran en la iglesia? ¿Qué hace el Espíritu Santo para que, a pesar de los problemas y malos entendidos, haya unidad en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El texto bíblico central de esta lección lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. A veces pensamos que el Espíritu Santo actúa solo en el plano individual y en las vidas de los creyentes individuales, pero esta obra en los individuos es la base de una comunidad espiritual. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo es responsable en última instancia de la existencia de la Iglesia de Cristo? Y a menudo nos vemos tentados a pensar que la iglesia existe y crece a causa de nuestras diversas actividades evangelizadoras y misioneras. Sí, Dios quiere lograr sus gloriosos planes para la iglesia y hacerlo con nuestra ayuda. Pero la verdadera razón de la iglesia no radica en lo que hacemos, ni en el resultado de nuestra organización y administración eficaz, por importantes que sean. La iglesia existe por lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo por nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que crea una comunidad espiritual que tiene la palabra escrita de Dios, inspirada por el mismo Espíritu, como su autoridad para la fe y la práctica. La Biblia, inspirada por el Espíritu, es la base de la unidad teológica de la iglesia. Sin la obra del Espíritu, la iglesia no existiría y no podría seguir cumpliendo su misión unida. O sea que el Espíritu Santo nos une de múltiples maneras. No existiríamos como iglesia si el Espíritu Santo no nos uniera primero con Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y a través del Espíritu Santo estamos unidos eficazmente a Cristo mismo. Estar unidos a Cristo es el fundamento de todas las bendiciones de la salvación, porque todo lo que tenemos en el Señor viene de Él. Nuestra adopción como hijos e hijas de Cristo, nuestra justificación así como nuestra santificación, nuestra vida victoriosa sobre el pecado y nuestra glorificación final se reciben a través de nuestra unión con Cristo. Y de ese modo, Él debe ser el fundamento de toda nuestra experiencia cristiana. Leo en Efesios 2, 18, 20, 22 y dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que por medio del Espíritu tenemos acceso a Dios el Padre. Jesús es la roca, el fundamento de nuestra salvación, el fundamento donde se sostienen todas las otras partes del edificio. La obra del Espíritu a un nivel individual continúa en una comunidad específica de fe que llamamos la Iglesia. Y después de experimentar la salvación por medio de la fe en Cristo y de haber sido tocados por el amor de Dios, surge una dulce comunión del Espíritu Santo en la Iglesia. Los creyentes individuales se están construyendo hasta formar la nueva casa espiritual de Dios en el Espíritu. Y como seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice el apóstol. En todas las formas posibles, sin comprometer lo que no se puede comprometer. Necesitamos procurar la unidad en la comunidad de los creyentes. Y eso es lo que aconseja el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero, ¿sabes? Hay otra manera en que el Espíritu nos une. Y es a través del bautismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La entrada al reino espiritual de Dios, al reino espiritual de Cristo, es por medio del bautismo. O sea que somos bautizados en un cuerpo eclesiástico específico. Y así el bautismo tiene una dimensión comunitaria distinta e implicaciones comunales muy importantes. Como seguidores de Cristo, no podemos vivir solo para nosotros mismos. Todos necesitamos el apoyo, el aliento y la ayuda de los demás. Y desde luego, no podemos cumplir con nuestra misión divina por nuestra cuenta. Es por eso que Dios ha creado la Iglesia. Así que seguir a Cristo significa seguirlo en la comunidad de otros creyentes, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el bautismo y la Iglesia tienen un componente visible en sí. ¿Y qué significa el bautismo público? Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7. Dice claramente, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, amigo y amiga, el acto de ser sepultados con Jesucristo en la tumba líquida, en agua, y de elevarnos a una nueva vida en comunión con Jesús, nuestro Señor y Salvador, simboliza la crucifixión de la vida vieja y la confesión pública de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sabes? El bautismo, yo siempre le llamo, es un cambio de dueño. Es pasar por la experiencia de la cruz y confesar a Jesús públicamente. ¿Y qué hizo Jesús para salvarnos? Murió, fue sepultado y resucitó. Representa el nuevo nacimiento y la nueva vida en Cristo Jesús. También es la fecha de nuestro verdadero cumpleaños. ¿Has notado eso? Porque cuando nacimos en este mundo, nacimos para morir para siempre. Pero Jesús nos invita a nacer de nuevo para vivir para siempre. Pregunto, ¿has sido bautizado o bautizada? No me refiero a unas gotas de agua en tu cabeza, porque tal vez esa era toda la fe de tus padres o tus abuelitos. Me refiero al bautismo bíblico de ser sepultado, confesar a Jesús públicamente. ¿Y si no has sido, qué te impide? Y si ya lo has hecho, ¿qué impacto ha tenido tu pacto bautismal en tu caminar con Jesús? El Espíritu, amigos, además une a la iglesia por medio de la palabra. Tenemos la evidencia de esto en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y en San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Jesús dijo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que el medio principal por el cual el Espíritu Santo nos une a Cristo es a través de la palabra escrita de Dios. La Biblia es una fuente de confianza para conocer a Jesús y la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que leamos las Escrituras y, si es posible, memoricemos su contenido. Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Cuando leemos su palabra, Él nos está hablando. Y pregunto, amigo y amiga, ¿qué es más importante, lo que tú le dices a Dios o lo que Él te dice a ti? Hay un mundo de diferencia, ¿no es cierto? La Biblia es la fuente autorizada para discernir la verdad espiritual y el error. Y Pablo lavó a los bereanos como personas de mente noble, porque diligentemente estudiaban e investigaban las Escrituras con el fin de averiguar si lo que escuchaban era cierto. Toda reforma y renovamiento espiritual, sin importar si nos afecta individualmente o como iglesia corporativa, debe estar basada en las Escrituras, porque la Biblia es la base sobre la que se construye nuestra fe. Entre tanto, es el amor a Jesús y a su palabra escrita el lazo que nos mantiene unidos. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. La unidad de la iglesia es la obra del Espíritu con y a través de la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo nunca nos llevará a dudar, criticar, ir más allá o quedarnos cortos con la enseñanza de la Biblia. En cambio, Él nos hace apreciar la autoridad divina de las Escrituras. El Espíritu Santo nunca nos aleja de la palabra escrita, más que de la palabra viva. Es más, nos acerca, nos mantiene en constante, consciente y dispuesta sumisión a ambos. En otras palabras, la Biblia es la fuente fundamental para cualquier unidad teológica mundial. Si disminuyéramos o debilitáramos nuestra creencia implícita en la Biblia como la palabra verdadera de Dios, la unidad de la iglesia se destruiría. Pero aquí viene, y hago una pausa, amigos. El diablo es tan astuto. A veces nos hace tomar parte de la Biblia y presentar solamente lo que nos parece más atractivo, descuidando así otras partes. Mira, toma lo que dice la palabra de Dios claramente y no le agregues ni le quites. Si el Señor te dice sábado, no leas domingo. Si te dice los muertos nada saben, no pienses que siguen viviendo. Si te dice todo ojo lo verá, no pienses que viene en forma secreta. Si te dice que la salvación es por la fe en Jesús a través de la gracia del Señor, o sea, a través de la gracia por la fe en Jesús, no pienses que es por tus obras. Si te dice que Él viene en las nubes de los cielos y todo ojo le verá, vuelvo a repetir, no pienses que viene en forma secreta. Si te dice el bautismo es por inmersión, porque representa algo, no pienses que hay otra manera. Por eso allí se mide nuestra sinceridad. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra, en toda la palabra? Más importante aún, ¿cómo puedes aprender a someterte a sus enseñanzas? ¿Sabes? El Espíritu Santo une a la iglesia en fe y en doctrina. Y para eso hay que estudiar las doctrinas. ¿Y qué dice Pablo aquí acerca de la unidad y de dónde viene? Efesios 4, 5 y 6. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad en la fe y la doctrina se logra únicamente por medio de la fidelidad a la palabra de Dios. El Señor, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, forma una unión espiritual con cada creyente. El mismo nuevo nacimiento generado por el Espíritu Santo, la misma obediencia a la palabra de Dios, habilitada por el Espíritu Santo, en otras palabras, conduce a una unidad de fe y práctica que va más allá de todas las diferencias humanas y culturales. Por eso la Biblia se aplica a cada cultura. Si bien somos llamados a someternos a la palabra de Dios y a hacer todo lo posible para mantener la paz con todo el mundo, en última instancia no podemos lograr la unidad teológica o la unidad de propósito como cuerpo eclesiástico, pues la unidad no es tanto una obra que debe lograrse, sino un don del Espíritu Santo que obra en cada creyente individual y colectivamente en la iglesia. Se nos dice lo siguiente, una cita hermosa en ese librito a Nuestra Elevada Vocación, página 173. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. El Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, todas las naciones, todas las lenguas y pueblos. La influencia del Evangelio debe unir en una gran hermandad. Tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter, y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Estaremos en armonía perfecta. Las nacionalidades se unirán en Jesucristo, poseyendo la misma mente y el mismo juicio, hablando de las mismas cosas y glorificando a Dios con una sola boca. El fundamento teológico de esta unidad es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cualquier apelación al Espíritu, escucha bien, porque esto es muy común hoy en día, se habla mucho del Espíritu, cualquier apelación al Espíritu sin la palabra escrita puede dar lugar a doctrinas y prácticas sospechosas. Y al mismo tiempo, cualquier apelación a la palabra escrita de Dios sin el Espíritu Santo seca la palabra de Dios y la hace estéril. Debido a que hay solo un Señor y hay solo una fe que conduce a un solo bautismo. Únicamente mediante una fidelidad gozosa a la palabra de Dios seremos capaces de ver la unidad dentro de nuestra iglesia. Y si no hay unidad en la fe y la doctrina, no habrá unidad en la misión tampoco. El Espíritu Santo une a la iglesia en misión y servicio. ¿Y cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes del Nuevo Testamento? Fue algo maravilloso, fue un fenómeno asombroso, pero que se repetirá con creces en este tiempo final. Hechos 2, 4 al 11 y 16 al 21. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Mas esto es lo que lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo fue responsable del alcance misionero más poderoso que jamás se haya registrado en la historia hasta ese momento. Dios puede hacer más a través de un pequeño grupo que se une en devoción a Él que a través de un grupo grande dividido en sus lealtades. Pero Dios puede hacer cosas aún mayores cuando le dedicamos todas nuestras vidas, nuestras energías, nuestros talentos y nuestros recursos a Él. Y en respuesta a la unidad en la vida y la misión de los creyentes, surgió la Iglesia del Nuevo Testamento. Un grupo pequeño y tímido de creyentes al comienzo se transformó en una poderosa tropa y herramienta eficaz para alcanzar a la gente de muchas culturas e idiomas diferentes. Ellos se unieron a proclamar las maravillas de Dios, como dice Hechos 2:11. Y el mismo Dios que estuvo activo en los tiempos del Nuevo Testamento estará activo al final de los tiempos para terminar el trabajo antes de su regreso. Pregunto, ¿en qué otras cosas se unieron los creyentes del Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Es maravilloso este relato. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La misión pentecostés estuvo acompañada por otra serie de factores donde la iglesia primitiva permaneció unida. Ellos se unieron para el estudio de la palabra y se dedicaron de continuo a la enseñanza de los apóstoles. Y todo lo que tenían en el Antiguo Testamento, amigos. Estuvieron unidos en la comunión y en el partimiento del pan, posiblemente refiriéndose al culto unido. Se unieron en oración y en alabanza a Dios. Además, se unieron en el servicio a los necesitados, o sea, servicios comunitarios, cuando compartían libremente lo que poseían y tenían todo en común. ¿Sabes que nosotros igualmente hoy, al unirnos para el estudio de la Biblia y la comunión, surgirá como resultado el deseo de compartir las buenas nuevas con otros y de ayudar a otros de maneras muy prácticas? El Espíritu Santo abrirá nuestros ojos a las necesidades de los que nos rodean. Hay una cita maravillosa que leo del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 21. Todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia. Y hasta que Dios no trabaje por su pueblo, no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad. Hay fuerza especial, hay fuerza espiritual real cuando el pueblo de Dios busca el derramamiento del Espíritu Santo y lo buscan juntos. El Espíritu Santo vino en gran poder cuando los discípulos oraron unidos. Y la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que oraba. Los creyentes reconocieron su incapacidad absoluta sin el poder del Espíritu Santo para hacer frente a las tentaciones de Satanás y llevar a cabo la misión de Cristo de evangelizar al mundo. Dios anhela, amigo y amiga, llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el embajador personal de Cristo y el más precioso regalo. Y a medida que pasamos tiempo con Jesús en oración y en el estudio de la Biblia, con corazones humildes y actitud sumisa, Él nos llenará de su Espíritu. Y a medida que rendimos nuestras vidas a Cristo, creemos en su palabra y por la fe reclamamos sus promesas, vamos a vivir en su presencia. El Espíritu Santo llenará nuestras vidas. El secreto, ¿sabes?, de recibir el Espíritu en plenitud no es un secreto en absoluto. Porque cuando sometemos nuestras vidas a Cristo, buscamos su gloria y no la nuestra, entonces algo ocurre. Debemos orar, creer y reclamar la promesa del Espíritu que será derramado sobre nosotros en abundancia. Dios permita que esta pueda ser tu experiencia y la mía. A medida que nos acercamos al cumplimiento profético que las Escrituras indican, cuando el Espíritu Santo debe ser derramado de una forma abundante sobre los individuos y sobre la iglesia. Amigos, es hora de mantenernos unidos a Dios y unidos unos a otros. Busquemos la unidad en su palabra. Entonces, veremos el sueño de Dios cumplido en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos esta hermosa promesa. Gracias porque lo que ocurrió en el primer siglo volverá a ocurrir con creces en este tiempo final. Rogamos que nuestra generación sea la generación que vea estas maravillas. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta otro programa más de la serie Lecciones de Vida. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición. Sigue estudiando la palabra de Dios. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Pronto vendrá y estaremos con Él para siempre. Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo y mi oración.